claro, quizás de más años, ¿no? De esta explotación. ¿Y cuáles son los puntos, algunos los nombrabas, de lo que no se dice del fracking? ¿Qué en tu experiencia y en este andar y en estas investigaciones, qué crees que deberíamos saber que no sabemos? Bueno, primero, yo tengo una posición tal vez un poco extraño, que para mí, si las petroleras dicen que el fracking nunca ha provocado problemas, es una mentira. Pero al mismo tiempo, si los ambientalistas dicen que el fracking siempre trae problemas, para mí también es una mentira. Porque lo que pasa es que hay propaganda en ambos bandos. Y lo que pasa es que se trata de los acuíferos y de la fracturación que puede llegar hasta los acuíferos. Pero lo que no se dice es que hay un dato muy importante, que es la distancia entre la zona donde se hace el fracking, donde está la roca madre, y donde están los acuíferos. Y la distancia es muy importante, la probabilidad para que haya contaminación es muy poca. Pero si son cerca, sí, la probabilidad es muy importante, y es lo que sucedió en Estados Unidos. Y por eso hay todo un quilombo alrededor de fracking a nivel mundial. Pero también hay otro dato que se tiene que saber, es que en el subsuelo hay varias capas de capas geológicas, y hay capas que son impermeables, y a un momento el hidrocarburo no puede fluir más a la superficie si encuentra con estas capas. Bueno, hay estos tipos de datos de los cuales no se habla mucho. Uh-huh. Y eso me parece un problema. En ambos lados. Y bueno, sobre las otras cosas de las cuales no se hablan, para mí son todas cosas que impactan la vida cotidiana. Por ejemplo, en Neuquén había muchas personas, más específicamente las mujeres, que me hablan de la aparición de muchas camionetas y de 4x4 y de cómo una ampliación de la virilidad en la ciudad, y de cómo la gente maneja los coches en la ciudad. Y eso son, bueno, tal vez son cosas que pueden parecer casi no importantes, pero son cosas que impactan cada día a las personas. Bueno, de las camionetas, que traen como toda una ideología de la virilidad, y también en Danielo tienen problema con la prostitución y la trata de personas de manera general, y también todos los sueños que pueden surgir de la publicización de la llegada del fracking, porque hay muchas personas que vienen en Neuquén para buscar trabajo, encontrar trabajo, que no lo encuentran. Y eso pone otro problema, como porque vienen a veces con su familia, mujeres y niños, y los niños no tienen lugar en las escuelas. Bueno, el problema de los residuos también, que mencioné. Pero tal vez un otro problema sería la resignación que provoca esta llegada de una industria en los campos, porque ellos son muy aislados, estas personas, los Lof, Mapuche, Neuquén, las comunidades originarias, los puesteros. Ellos son muy aislados y no tienen acceso a la información, y no piden nada a las petroleras que vienen y aceptan casi todo. Y eso me parece que es una responsabilidad de la gente de la ciudad, de ir, charlar, discutir con esas personas, para concientizarles si quieres, pero simplemente para informarles. Porque en el último, si son los dueños del campo, hacen lo que quieren. Pero a mí me parece que pueden hacer lo que quieren solamente si están informados. Y después pueden elegir lo que quieres, pero se tienen que tener la información. Y me parece que hay falta de información, y eso llega a una resignación. cuando la petróleo está, ya está y no se puede hacer nada más. Y eso me resulta a mí difícil personalmente, enfrentarnos con esta ignorancia o resignación. Esos son los problemas invisibles para mí. Lo que impacta la vida cotidiana, lo que impacta los modos de vida.